I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás número 85. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsam, y ya estamos aquí pues platicando en vivo a través de www.resetmx.com/live. Y pues bueno, pues un saludo a todos los que nos estén escuchando pues ahorita, tanto aquí como en Los Gordos Bastardos o en Animarte, o si nos están escuchando en El Recalentado, ya sea por nuestro canal de iTunes, que es Cinemás, o pues también descargando nuestro podcast aquí en el sitio. Y bueno, pues bueno, pues primero que nada, pues recordarles nuestros medios de contacto. Primero, pues tenemos un Facebook, que es nuestro usuario de Facebook, perdón, que es reset.tv, nuestro usuario de Twitter, que es @resetmx, y nuestro usuario en Google Plus, que es resetmx también. Y pues bueno, yo creo que pues primero que nada, pues les vamos a platicar una noticia que, bueno, yo creo que a lo mejor ya se enteraron en el flashback, que pues uno de nuestros colaboradores, el buen Kike Cabuto, pues ha tenido que dejar pues los podcasts de RSDMX debido a asuntos personales. Bueno, pues, como ustedes saben, ya está su esposa está esperando una hija, y pues Kike pues tiene que afrontar sus responsabilidades como padre, y bueno, pues esto implica pues que va a ausentarse un tiempo de Reset. De todas maneras, un saludo al buen Kike Cabuto, ojalá que nos esté escuchando, y pues que pues ojalá que su hija nazca con salud, y pues y sus primeros meses como padre sean pues bastante buenos. Pero bueno, pues vamos ahora pues a presentarles a, bueno, ya habíamos tenido a este nuevo miembro de invitado, pero ahora sí ya viene como ahora parte, ya en forma, como parte de nuestro staff aquí en Cinemás, que es el buen Ulises Cortés, y otro Ulises, y también de Monterrey, pero bueno, aquí va a estar con nosotros ya a partir de este podcast, bueno, desde el podcast pasado. ¿Qué tal, Ulises? Hola, raza, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, bueno, pues muy contento por estar otra vez aquí. Nos vamos a estar viendo los martes, y acuérdense que en Reset me pueden encontrar como Dactylion 3. Así es, el buen Dactylion 3, que pues ahí lo pueden contactar. Y bueno, también tenemos al buen Omar Díaz. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo están todos? Pues sí, lamentablemente Kike se fue, pero pues para que no digan que nada extraño pasa aquí, para que todo esté normal, conseguimos otro Ulises. Nada más que pues este no viene con Messenger, lamentablemente. Ya no los venden, entonces no se pudo conseguir. Pero espero que la pasen muy chido en este otro cine más. Así es, no se puede conseguir toda la vida, muchachos, así que pues bueno, no pudimos conseguir otro Messenger, pero bueno, eso es lo de menos. Y también pues nuestro colaborador ya de mucho tiempo, el buen Submarco. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, qué bueno que nos acompañan en este Cinemás número 85. Pues ya estamos aquí con gusto para comenzar a darles lo más nuevo y relevante del mundo del cine. Pues compartan nuestras redes y pásenle. Así es, y bueno, pues antes de entrar a las noticias, vamos a saludar a la gente que pues se conectó ahorita temprano. Y sí, porque pues, nosotros usualmente eran los que nos conectamos tarde, y seguramente muchos de ellos aún no han llegado, así que una disculpa por nuestra irregularidad, pero ya vamos a empezar a las 10 de la noche ya desde esta semana en adelante. No va a haber excusa que nos impida empezar tarde, ¿no? Perdón, que nos impida empezar más temprano. Bueno, por ahora pues tenemos aquí al buen Crush Dan, a Lencho Moreno, a M. Medina, a Monkey03, a Pollo Soager, Allá es Submarco y Starscream. Así que pues a todos un saludo. Y pues bueno, pues listos, ya estamos aquí para platicar de las noticias. Y pues primero vamos a platicar de una noticia que pues la verdad sí fue bastante triste enterarnos esta mañana de la muerte del actor de doblaje y cómico mexicano Jorge Arvizu el Tata, quien falleció el día de hoy. Bueno, falleció en la madrugada del día de hoy a la edad de 81 años de edad. Y bueno, ¿qué podemos contar del Tata? El Tata pues es un actor originario de Celaya, Guanajuato, el cual curiosamente no entró a ninguna escuela o a ningún instituto para aprender actuación. Él entró prácticamente al doblaje, pues de golpe y porrazo se puede decir, empezando una trayectoria que duró aproximadamente 50 años, bueno, 5 décadas, abarcó. Él prácticamente trabajó en los doblajes de las series de los Looney Tunes y de Merry Melodies, y además pues en las series del Pájaro Loco de Universal Studios. Pero sus personajes más trascendentes llegaron en la década de los 60s, interpretando a Pedro Picapiedra obviamente en la serie de los Picapiedra, y a los gatos Cucho y Benito en la serie de Don Gato, que convirtió en una serie que tuvo apenas un par de docenas de episodios en Estados Unidos, y la convirtió en una de las series más repetidas en la historia de la televisión latinoamericana, ¿no? No solamente se transmitió en México, sino en otros países de Latinoamérica, y pues... Y yo creo que el factor principal fue precisamente el trabajo de doblaje, en donde destacaba pues precisamente el Tata pues doblando a Cucho, dándole una voz yucateca, y a Benito pues dándole un tono particular que lo difería mucho de Benny de Vic, el personaje original de la serie. Así que pues bueno, Don Gato fue un éxito al grado de que cuando se hizo una película animada por Anima Studios en la década pasada, pues se le invitó al Tata que hiciera la voz de Benito nuevamente. También pues otro de sus papeles más interesantes fue el de Maxwell Smart en el Superagente 86, que interpretaba a Don Adams, que fue un personaje tan divertido que pues la serie se repitió muchas veces en la televisión mexicana, y que además pues ustedes saben, se hizo una película con Steve Carell hace algunos años, y los estudios vieron más conveniente utilizar al Tata doblando a Steve Carell, aunque fue un actor tan diferente a Don Adams, para que pues ahora sí que se mantuviera esa tradición, esa nostalgia, y convirtió la película en un éxito de taquilla. Claro, el Tata pues también fue un actor que pues salió en varias comedias, destacó mucho su personaje del Tata precisamente, este ancianito vestido de bata y pantuflas que siempre peleaba al "quiero mi cocol", y siempre pues andaba peleando por su cocol en Mis Huéspedes y en La Criada Bien Creada. Y claro, también salía en La Carabina de Ambrosio, hizo también muchas interpretaciones de su personaje en otras películas que salieron en la década de los 80s, y claro, en los 90, en la década pasada, recordarlo en El Privilegio de Mandar con su "Lo que Chente quiso decir", que era también otro de sus personajes que quizá nada tan destacado, pero siempre daba un gag ahí bastante bueno, ¿no? El caso es de que el Tata pues se le recordará sobre todo por el doblaje. Yo creo que tantos años que en donde trabajó en diferentes proyectos de doblaje van a ser muy recordados. En todo caso, pues solamente nos queda pues desear que descanse en paz, y ojalá pues se pueda recordar al Tata como uno de los pioneros del doblaje nacional. No sé qué opinan los demás. Pues sí, se nos fue un extraordinario talento en el doblaje. Sí, tantos recuerdos de infancia que nos dejó a muchos. Y pues ya los últimos trabajos que hizo también bastante memorables. Así es. No sé, ¿algún otro comentario, muchachos? Pues lamentablemente se fue. Ya no podremos pues escuchar, tal vez si viene otra película de Don Gato o en alguno de otro doblaje. Yo por mi parte lo recuerdo por el personaje de Tiro Loco McGraw y el pequeño burrito que siempre Pepe Trueno. Pepe Trueno. Sí. Uh-huh. Y pues claro, Batman ahí en la serie El Pingüino. Entonces, pues sí. Yo creo que todavía fui parte de esta generación en la que le tocó. Uh-huh. Sí, no. Estoy sí, muy cortado, Mar, pero sí. Sí. Pues sí, yo creo que mucha gente que nació entre 1970 y 1985 llegaron a ver muchísimas series con la voz de precisamente Jorge Arvizu en diferentes personajes. Así que pues bueno, eso es algo que pues yo creo que no se debe evitar. Ulises, ¿algún comentario? Sí, no, yo nada más iba a decir que que me levanté en la mañana con esta triste noticia. No estaba tan enterado de todo su trabajo, pero me puse a leer su biografía y me di cuenta que en efecto reconocí muchos personajes, sobre todo cuando era niño de las caricaturas, que dije, ah, mira, sí, cierto, es su voz. Entonces, pues qué lástima, que descanse en paz y que, pues que siga siendo recordado. Así es. Y bueno, pues ahí también pues... Bueno, ahorita pues vamos a saludar primero a la gente que acaba de llegar. Ahí vimos que ya llegó Michelle XPC y también ahí llegó Monkey03. Ahí un saludo a los dos. Y bueno, ahí sí, bien. Ahí, por cierto, pues ahí Lencho Moreno preguntaba si el Tata era precisamente Cucho. Sí, era Cucho, era Benito. Y también fue el primer Pedro Picapiedra y también hizo la voz de Pablo Mármol. Y creo que también fue la primera voz de Bugs Bunny, ahí comenta Crush Dan. Hizo muchos personajes. Sí, muchos personajes, y yo creo que el Tata será muy recordado por eso, porque tiene una voz que se prestaba a diferentes personajes, y eso, pues yo creo que no lo vamos a olvidar. Pues bueno, descanse en paz, y pues bueno, aunque no todo el mundo le gusta el doblaje, pues ahora sí que, pues pues bueno, lo vamos a dejarlo pues en el recuerdo. Bueno, vamos pasándonos a la siguiente nota, ya platicando de cosas, pues ahora sí, un poquito más relacionadas al mundo del cine. Pues vamos a platicar un poco de Gotham, esta serie que va a salir en el canal Fox, sí, curiosamente en Fox y no en los canales de Warner. Él ya se está preparando un piloto. Y muchos se preguntan de qué va a tratar Gotham. Voy a tratar de platicárselo resumido porque la sinopsis la hicieron muy larga. Como ustedes saben, Gotham se va a tratar de pues la historia del comisionado Gordon, claro, del pasado del comisionado Gordon, el cual pues es un detective pues ahora sí novato que llega a Ciudad Gótica dispuesto a hacer lo posible porque la ciudad sea tan bonita como lo fue cuando era un niño, ¿no? Él ya tiene una prometida que se llama Barbara Keane y pues está pues ahora sí que se va a lanzar como detective y su primer caso lo va a tomar junto con otro detective llamado Harvey Bullock, interpretado por Donald Locke. Perdón, por cierto, James Gordon es protagonizado por Ben McKenzie y Barbara King por Ann Richards. Bueno, el caso es de que, volviendo al tema de la sinopsis, el detective Gordon y el policía Harvey Bullock deciden atender el caso más sonado de la ciudad, el asesinato de los billonarios de Thomas y Martha Wayne. En la escena del crimen, Gordon conoce al único sobreviviente de este atentado, el intensamente inquieto Bruce Wayne, un niño de 12 años interpretado por David Mazouz, por quien el joven detective siente de pronto una inesperada simpatía. Movido por esta dura pérdida, Gordon jura acabar con el asesino. Conforme vamos viendo el avance de esta serie, Gordon va a enfrentar a temibles delincuentes como la terrible jefa de la mafia Fish Mooney, quien va a ser interpretada por Jada Pinkett Smith, la actriz de Matrix Recargado, y muchos otros personajes que veremos en el futuro como los villanos más peligrosos de Gotham, como el caso de una adolescente llamada Selina Kyle, interpretada por Carmen Bicondova, y Oswald Cobblepot, a quien conoceremos en el futuro como el pingüino, interpretado por Robin Lord Taylor, a quien vimos en The Walking Dead. Aunque este drama sobre crímenes seguirá el turbulento y singular ascenso de Gordon a través de la policía de Gotham, dirigida por Sarah Essen, quien es interpretada por Sabrina Guevara, también va a enfocarse en la inusual amistad que Gordon va a formar con Bruce Wayne, lo cual pues va poco a poco a formar las bases para que Bruce Wayne busque hacer su venganza de la manera más productiva para Gotham, convirtiéndose en el Caballero de la Noche. Así que bueno, esta serie ya está preparando su piloto, que estábamos esperando ver si en septiembre pega y se vuelve una serie regular. No sé qué opinan los demás de esta precuela. Suena bastante bien en lo que a mí respecta. Sí es como que parte del universo de DC, que sí está cuajando bastante bien en cuanto a lo que es las series de televisión, a diferencia de lo que es ya el cine, pero igual suena bastante bien el argumento y la trama que se va a desarrollar en la serie Gotham. Así es, pues es una exploración así del pasado por completo de ¿cómo se llama?, de las cintas de Batman, pero ahora sin tratarse de meter tanto en Batman, ¿no?, sino sí, los demás personajes, que eso suena interesante. Sí, más bien así, eliminar a los superhéroes y dejarlo hacia un nivel más... policíaco. Bueno, así más policíaco, así alejado de lo que son superpoderes y cosas así, más trabajo de investigación. Sí, así es. No sé, ¿algún otro comentario que tengan, muchachos? Pues, yo no tengo mucho que comentar, no he visto Arrow, vi el traje y las imágenes del nuevo Flash, no me convenció. Me quiero ahorrar mis comentarios ahorita, pero sí se me hace interesante, como dicen, de que un Batman sin Batman, entonces suena como que igual y puede estar padre, porque los los personajes del universo son realmente interesantes, ¿no? Sí, no, definitivamente. Yo creo que uno de los puntos de Batman es de que sus personajes son tan humanos que puedes hacer una historia de Batman sin Batman, o teniendo a Batman como un niño prácticamente y no estropeas nada del universo de Batman, por el contrario, lo vas armando las bases como para crear algo que esperemos no llegue a ser de pronto tan absurdo como Smallville. No sé, ¿algún otro comentario, muchachos? Yo le tengo esperanza a la serie. Digo, Arrow me parece muy buena, tiene sus altas y bajas, pero en su mayor parte es bastante buena, y las referencias a cómics sí valen la pena. Con Batman, pues con que se base en Gordon y no tanto en Bruce Wayne, pues se oye distinta la idea y eso me agrada, la verdad, en vez de estar viendo a Batman a cada rato. Sí, eso es lo bueno. Yo esperemos que eso sea bastante bueno. Y como tú dices, Arrow ha tenido muchas referencias a los cómics y va a soltar más, todavía más referencias en los próximos episodios. Y yo sí estoy como que un poquito interesado en ver a dónde va a llegar, ¿no? Último comentario. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la película animada Batman Año 1. Año 0. No estoy seguro ya. Pero es una película muy buena, que también te cuenta los inicios de Batman y del comisionado en su nuevo papel. Entonces, pues por ese lado estoy emocionado. Espero que si llegan a hacer algo tan bueno como esa película animada, pues espero que lo continúen. Así es. Y bueno, pues ahí vamos a dejar en paz ahí a Batman y vamos a ver ahora lo que nos adelantaron inesperadamente ahorita en los comentarios, lo de Flash. Que pues bueno, como ustedes saben, en un episodio de Arrow apareció un actor llamado Grant Gustin, el cual interpretó a Barry Allen, un científico que pues le ayuda a hacer una investigación. Y bueno, ocurre en la serie, y yo les recomiendo que sigan viendo que vean Arrow cuando tengan su oportunidad, porque ocurre un evento que va a desatar pues el surgimiento de un superhéroe llamado The Flash. The Flash, pues ustedes saben, es el superhéroe rápido, que pues ahora sí que, como ustedes saben, pues tiene la velocidad, de la capacidad de irse a hipervelocidad y de pronto puede viajar por el tiempo o cambiar de dimensión, muchas cosas. Aunque bueno, aquí no se va a meter tanto con esos detalles, pero pues ya nos revelaron de pronto, ahora sí que, pues algunas vistas del nuevo traje de Flash, el cual pues luce muy distinto a lo que hemos visto en los cómics. Yo siento que pues sí, ciertamente como que este es el primer superhéroe que vemos realmente en spandex del universo DC desde hace mucho, pero mucho tiempo. Y yo creo que, bueno, desde Superman, yo creo. y ahora sí que, pues sí, va a quedar como para la polémica el traje de Flash. No sé, ¿a ustedes qué les pareció? Pues está bastante apegado a lo que es el traje real, pero pues falta ver si logran hacerlo cuajar en lo que es la serie de televisión. Pues ya recordando la de los 80s, pues sí. Igual sí me gustaba, pero sí como que el traje... como que ver a alguien así corriendo por las calles, como que no. No, pues imagínate, a ver si no salen con la loquera de Big Bang Theory, ¿no? Que pongan a otros tres tipos corriendo atrás de de Gustin para que anden diciendo que hay hipervelocidad, ¿no? Estaría chida la idea, pero sí es cierto, sí. Ahí estaba el traje que menciona Starscream, el de John Wesley, el de la serie de los 90s, aunque ciertamente estaba chido el traje, a mí como que lo que no me gustaba es que le parecía que todos los músculos del cuerpo se veían forzadamente pegados al traje, ¿no? Sí, sí. Como que medio apegado a lo que fue el de Batman. Sí. Que sí. También estaba en ese entonces de moda. Sí, no, aunque parecían los músculos como de hielo seco y pues bueno, en cierto modo, pues era muy extraño, pero pues que no, no, Flash fue una serie de culto en su época. Digo, duró poco, pero estuvo chida, ¿no? No sé, algún sí. Otro comentario del traje, yo creo que uno ya se había adelantado. Sí, a mí no me gustó tanto, no me gustó el color, pero pues bueno, eso ya es personal, ¿no? Y bueno, otra vez siguiendo con las ñoñadas, la película Justice League Flashpoint Paradox, uy, qué buena película, ¿eh? Si tienen chance, se la recomiendo mucho. Uh-huh. La paradoja Flashpoint, creo que se llama en español. Sí, The Flashpoint Paradox, sí. Así. La paradoja del tiempo, uh-huh. La dejaron en español. Sí, fue la serie con la que prácticamente cerraron en los cómics el universo normal de DC y empezaron con el nuevo 52, que pues ha tenido sentimientos encontrados, pero a mí se me ha hecho chido. Lamentables. Algunos. No. Pero Flash yo creo que... Como tres. Pero no sé, Flash ha sido como que los que ha tenido las historias más flojas en los cómics. A mí en lo particular no me ha gustado mucho, excepto cuando lo matan en la Crisis de las Tierras Infinitas. Pero fuera de eso... Eso, para los que no leen cómics, son como 5 veces por cada crisis. Sí. Casi, casi, Flash puede ser el Krillin de la Liga de la Justicia. Pero bueno... Lynch. Bueno, vamos a... Entonces, no sé, ¿algún otro comentario de Flash? Pues es rápido. Así es. Bastante rápido. Y bueno, y de que no jala en, y que no jala en los dispositivos iOS. Eso también. Eso es triste. Bueno, vamos a pasarnos a otro universo animado, y es el caso de Sony Pictures. Que ustedes saben, tiene un estudio que pues ha tenido pues algunas películas exitosas como Lluvia de Hamburguesas y pues también Hotel Transilvania. Y hablando precisamente de Hotel Transilvania, el creador de esta película, Genndy Tartakovsky, a quien conocimos hace algunos años por Las Chicas Superpoderosas y por la primera temporada de Las Guerras Clónicas, pues va, ya está confirmado para hacer la secuela de esta comedia, que pues va a implicar obviamente el regreso de Adam Sandler al guión y obviamente a interpretar al personaje principal, que era el Conde Drácula. Ya veremos cómo queda esta película, que se va a estrenar para septiembre del próximo año. También tenemos que Tartakovsky está concibiendo otros dos proyectos. Uno se llama Can You Imagine, el cual es una historia original, la cual nos muestra a dos padres viajando dentro de la imaginación de su hijo, lo cual se ve pues bastante interesante, ¿no? Por lo menos la imagen conceptual a mí se me hizo súper fumada, pero bueno, vamos a ver a dónde llega Tartakovsky, que cuando él hace cosas originales las hace bien, ¿no? Y finalmente, otro proyecto que quiere hacer y que pues ya tiene el apoyo de Sony es hacer una película basada en Popeye el Marino. Como ustedes saben, pues ya hace un buen que nadie intenta algo de Popeye que no sea una película de televisión que pues pasa sin pena ni gloria. A ver si realmente Tartakovsky le puede dar algo de fuerza a Popeye, ¿no? Finalmente, ya quitando a Tartakovsky, Sony Pictures pues ya confirmó que la tercera cinta de Los Pitufos va a ser un reboot. O sea, nada que ver con lo que hicieron en las dos películas anteriores. Y pues sí, van a eliminar al Gargamel de Hank Azaria, va a ser un Gargamel animado. Los Pitufos van a ser animados, todo va a ser animado. Así que olvídense de las loqueras que hicieron en las dos películas anteriores. Y pues bueno, va a ser dirigida por Kelly Asbury, quien dirigió Romeo y Julieta y Shrek 2. Así que pues bueno, no sé, algún comentario de estas películas que se esperan de Sony Animation Pictures. Pues yo esperaba, bueno, yo conforme inicié a leer la nota, esperaba ver que anunciaran, no, pues ya viene la película de Dexter, pero no. Pero no, sí suenan interesantes las otras propuestas que trae Genndy Tartakovsky. Uh-huh. Sí, no, la verdad es que es uno de los cuates que todavía sigue teniendo por sí. Ahí esa pizca de genialidad que tenía cuando estaba en Cartoon Network y que pues, parecía que Cartoon Network la había cortado de tajo, ¿no? Pero ahora pues con Sony sí, como que ahora sí está encontrando ese entorno que le permite hacer historias más frescas, ¿no? Sí, que como que la saca de así de la nada y tienen éxito. Sí, eso es su mayor ventaja, ¿no? Aunque yo espero ver un Popeye que de pronto tenga cortos de esas como cuando se detiene la cámara cuando las chicas superpoderosas le pegan al mojo, sí. ¿No? Ojalá que no. Yo la última película de Popeye que recuerdo es la de Robin Williams. Sí. y bueno, con sus prótesis en los antebrazos. Sí. Se veía chistoso. No sé, ¿algún otro comentario, muchachos? Entonces los Pitufos ya no van a... Ya no están ni cerca del mito de que podían despertarse y matarte, ya que ahora van a estar de nuevo en animación. Sí, es lo más importante, que la tercera película no van a intentar hacer eso. O por lo menos, bueno, no sé qué vayan a hacer con el público, ¿verdad? Porque pues también el público... Qué bueno, porque... Digo, a lo mejor va a ser en 3D. hay un creepypasta por ahí rondando. En el que sentir sus manitas alrededor de tu cuello. Oigan, ¿y a poco así de malas fueron las primeras dos películas que yo las pude ver? La primera, no, vi la uno. Yo vi la segunda y la segunda sí está como que, no sé, muy X, la verdad. La verdad es de que sí entretienes a los niños chiquitos, pero, ay, joder, no sé, yo la verdad la califiqué con una calificación regular. Porque ciertamente la historia, pues sí, cierto, tiene cierto sentido, pero no sé, como que las actuaciones no son muy buenas y obviamente como que las voces que le ponen a los pitufos se oyen muy forzadas, ¿no? Tanto en inglés como en español. Pero Katy Perry, ¿qué onda? Ay, prefiero mejor a Katy Perry en persona. Digo, bueno, sí. Digo, si quieres vestida de pitufina, pero pues por lo menos, ¿no? Mínimo. Pero bueno, no sé, ¿algún otro comentario? No, no se asusten, no pasa nada en la 3D. Ahí, por cierto, andan platicando en el chat del teaser de Peanuts, de la nueva película que va a hacer Fox y Skyline Studios. Skymoon Studios. Bueno, las que están haciendo la película de Río 2. Y la de Blue Sky. Blue Sky, cierto. Y la verdad es de que el teaser se ve bien padre, ¿no? Por lo menos te hace notar que, a pesar de que va a ser animada por computadora y todo, mantiene la esencia de lo que es Snoopy. Y eso es ganancia, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar en paz a Snoopy. Lo vamos a platicar con más calma en los próximos podcasts. Y pues vamos a cerrar nuestra sección de noticias platicando de Star Wars. Como ustedes saben, el día de hoy, el día de hoy ya se habló de que va a haber nuevos personajes en la trilogía. Que ya no va a ser obviamente que va a ser 30 años después de lo que ocurrió en el regreso del Jedi. Pero uno de los detalles más importantes es el hecho de que ya están empezando a hacer el casting de la película. Ya se habló de quién va a ser el villano principal. Pero también de ya se están buscando a los héroes, ¿no? Y una de las candidatas que a participar en esta nueva trilogía de Star Wars es la actriz keniana Lupita Nyong'o, a quien vimos ganar hace algunas semanas el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por 2 años de esclavitud. Se ha hablado de que Lupita Nyong'o ya tuvo unas entrevistas con el director J.J. Abrams, el cual va a hacer la trilogía de Star Wars, y ha platicado con ella seriamente de ponerla en la película como uno de los personajes principales. Como ustedes saben, Lupita Nyong'o, pues ahora sí que le ha empezado a caer trabajo con fe. Ya le cayó una propuesta para participar en la película de Peter Pan, la cual pues rechazó, bueno, no aceptó, como que no dio el ancho para interpretar a la princesa Tiger Lily, quien finalmente va a interpretar Rooney Mara, y también se la había considerado para una película al lado de Daniel Craig que se llama The Wall Truth. Sí, pero bueno, por ahora pues vamos a esperar a ver a Lupita Nyong'o en la película de Liam Neeson Sin Escalas, interpretando a una azafata. Y esto, pues bueno, es un detalle importante. Finalmente, pues ahí cabe mencionar que si Lupita Nyong'o fuese mexicana, bueno, que no sabemos que no es mexicana, nació en México, pero es keniana, pues no sería la primera mexicana en aparecer en Star Wars. Este honor ya lo tiene Verónica Segura, quien apareció en episodio 2 interpretando a Cordé, la dama de protección de Padmé, que aparece al inicio de la película. Y bueno, pues es básicamente lo que platicaremos de esto de Star Wars. No sé, ¿qué opinan, muchachos? Pues sí, una vez que como que ya cuando alguien se lleva un premio importante, bueno, ya Lupita Nyong'o ya tiene varios, ya les empiezan a caer más y más trabajo. Sí, sí, bastante. Sí, sí. No, pues fue lo mismo que pasó con esta con Halle Berry, que pronto le cayó en le cayó en muchas películas. Sí, y no suena nada mal para estar dentro del proyecto con J.J. Abrams. Sí, la verdad que eso es una proyección bastante grande. No sé, ¿otro comentario, muchachos? Es Star Wars, hay que ser sinceros. Quien lo está dirigiendo todo, nada más vayan a comprar su boleto el día que salga y disfruten. Así es. No, yo la verdad. ¿Sí? ¿Cómo disfrutaste el episodio 2? Fíjate que a mí se me gustaron los 1, 2 y 3. Aunque fíjate que la apertura va a sonar ahora extraña, ya sin la entrada de 20th Century Fox. Sí, eso va a ser muy extraño, que pues quién sabe, a lo mejor Disney sí. Que la pidan prestada. No, pues a lo mejor va a pedir que 20th Century Fox colabore en la distribución, sí. ¿No? Pero bueno, ahí vamos a estar esperando, según yo ya van a empezar a hacer la filmación este año, y para que tengamos la película a finales del 2015, el episodio 7. Y pues a ver, ya yo creo que van a empezar a filmar la 7, la 8, la 9, o pues las que salgan, ¿no? Ojalá que vayan a salir siendo buenas películas, ¿no? Y bueno, con esto vamos a cerrar nuestra sección de noticias, que la verdad es que estuvo bastante lleno de notas buenas y algunas malas, algunas buenas. Y pues bueno, vamos a pasarnos a las reseñas. Primero que nada, el buen Sub nos va a platicar de una película, de un documental que vio la semana pasada y que nos quedamos a deber por cuestiones de tiempo, que se llama Blackfish. Así que pues bueno, adelante. Sí, este documental está muy muy bueno, muy interesante, y nos deja las preguntas abiertas de si es correcto tener animales salvajes para el entretenimiento y sacarlos de su medio. Y en sí de esto trata el documental Blackfish. Trata acerca de la ballena Tilikum, que en un inicio estuvo en un parque de diversiones en Canadá, y de ahí posteriormente pasó a mundo marino. Pues entonces la situación de esta ballena es de que ha estado directamente relacionada en la muerte de tres personas y que es lo que está bajo investigación y que varios grupos ambientalistas están en contra de de mantener a estos animales en cautiverio y sacarlos igualmente de su estado salvaje. Básicamente así es la reseña, para no soltarles más información y recomendarles que la vean. Esta producción está por Manio Productions y distribuida por CNN. La directora del documental se llama Gabriela Copperwell y los escritores son Elivy DePress y Tim Zimmerman. La clasificación es B. Si está en ocasiones bastante fuertes las imágenes, no llegan al grado de mostrar pues como dijera nuestro buen Quique, moronga y cosas así, pero sí es un documental muy recomendable para que lo vean. Está ahorita, tiene relativamente poco tiempo de que está a través de Netflix. Ah, ok, entonces la película se estrenó directamente en Netflix. Se estrenó el año pasado en cines, pero pues, la distribución para este tipo de documentales pues, no es así muy favorable. Sí, no, eso es algo que suele ocurrir mucho con los documentales, ¿no? Incluso, pues, muchos de los documentales van a, bueno, los platicaremos después, que van a llegar más bien a los festivales de cine y cosas por el estilo, ¿no? Sí, sí, sí, pero sí, la verdad es un documental que los va a dejar pensando y van a sentir cierta empatía en cuanto a lo que pasó alrededor de la historia de esta ballena. Sí, ¿no? Ese es el punto importante, ¿no? Ver qué es lo que pasa con esta orca asesina. A lo que veo, sí es una orca asesina, ¿no? Esta es de esta especie. Sí, que sí, sí. Incluso sí. Llegamos a tener, bueno, llegó México a tener una orca en Reino Aventura, lo que es ahora Six Flags, que se llamaba Keiko. Ajá. Sí. Ah, perdón. E igual muestran el por qué no se ha hecho nada para intentar liberar a la ballena, que ya más bien la están manejando para otros fines. Sí, no, o sea, entonces se habla mucho de la comercialización de la orca y obviamente de la cuestión de las cuestiones políticas, sí, y todo, sí, los papás y de cómo dejan de, bueno, cómo así relegan a su responsabilidad los parques acuáticos. Sí, sí. Igual hay, bueno, ya, pero ¿qué les digo más? Sí, véanlo, está súper interesante el documental. Se lleva, bueno, le puse una calificación de 9 para que chequen nada más. No, pues suena bastante interesante. Y pues, bueno, es así que de pronto sí nos vino a la mente lo de Keiko, Reino Aventura. Sí, sí. Esa película churresca que se llamó Salven Rescatando a Keiko, que salió mexicana. Y luego después cuando convirtieron a Keiko en Willy y salió la película de Liberen a Willy, que tanto chistes generó. Pero también tenía una de las mejores soundtracks que he escuchado en muchos años, ahí con Michael Jackson y todo. Pero pues ahora sí, pues esta película creo que es un poquito más en más mal plan, ¿no? Sí, para que piensen en lo que tienen que hacerle a los animales para el entretenimiento de la gente y lo que estos generan a los parques. Ahí pregunto a Omar Díaz que qué tan viejo debemos de ser para conocer Reino Aventura. Con decirles que yo alcancé a ir. Pero no estoy tan viejo. Y conocí a Monstrillo. Ya no tanto. Si no lo conocen, googleenlo. Yo la verdad nunca pude ir a Reino Aventura. Cuando yo ya fui a Reino Aventura ya era Six Flags. Y eso hace un buen, todavía. Six Flags es del 98, sí, sí. 99, fue en el 2002. Pero bueno, ahí vamos a dejar en paz. Y ya estamos volviendo en el Club Treintón Ataca de Nuevo en Resident, dice el futuro hello. en mis tiempos, quiero mi cocol. Se presta para eso. Sí. Bueno, pues vamos a dejar en paz a Blackfish. Y vamos a platicar ahora de la siguiente reseña. Ay, me toca a mí. Bueno, el caso es, vamos a platicar de Tarzán. Pues, como ustedes saben, Tarzán ha tenido muchísimas películas, adaptaciones, versiones, y pues ustedes saben que pues ha habido a lo largo del tiempo pues esta adaptación del cuento de Edgar Rice Burroughs, Tarzán de los Monos de 1912, que pues obviamente pues siempre van a poner a contrastar el hombre que vive en un ahora sí que literal, vive en la selva, vive como un ser salvaje, viviendo con los monos, aprendiendo sus costumbres y prácticamente su lenguaje, y de pronto se encuentra con un golpe con la civilización, que pues de pronto conoce a Jane, que es una mujer que pues civilizada, pero con un tremendo amor a la naturaleza, y claro, pues el contacto con enemigos del ambiente y todo esto, ¿no? Sabemos que pues esto ha llevado películas desde las películas mudas de Elmo Lincoln, las películas de los 30 de Johnny Weissmuller, hasta la animación que vimos en 1999 por parte de Disney, la cual pues pues tenía música de Phil Collins, y yo creo que una de las historias que pues a mí se me hizo padre en su momento, cuando estaba chavo estaba padre la película, ya que la ves un poco más grande dices, ay, como que se le metieron demasiada fantasía, ¿no? Pero bueno, el año pasado se estrenó una nueva versión de Tarzán, una película de origen alemán, con capital americano, que llega por fin a las salas mexicanas este fin de semana, dirigida por Reinhard Kloss. Esta película busca darle a Tarzán un tono más moderno a la historia, ¿no? Los eventos ocurren a finales del siglo XX y durante el siglo XXI, pues dado que vamos viendo cómo Tarzán va creciendo, vemos ahora sí que el origen de Tarzán, de ver cómo ocurren los eventos que pues llevan a la muerte de sus padres, cómo es adoptado por un grupo de gorilas y obviamente cómo se contacta con Jane, la cual pues de pronto... Bueno, la cual pues Tarzán y Jane deberán enfrentar a una organización que fue fundada por el padre de Tarzán hace muchos años y que buscan una piedra misteriosa que cayó en la selva que les dará una fuente de recursos de energías ilimitado. Y es básicamente de lo que voy a platicar, porque la película, pues bueno, si ustedes esperan que Tarzán es una película, pues ahora sí... pues no, tiene algo novedoso, pues yo creo que es esa visión de lo de la piedra grandota que nos hace pensar en Avatar. Definitivamente, el hecho de que los personajes ya no son londinenses, como el cuento de Edgar Rice Burroughs, sino norteamericanos, de hecho vienen de Nueva York, y pues el personaje de Tarzán en sí parece un retoque moderno y un poco más oscuro del Tarzán de Disney que vimos en 1999. Y pues lamentablemente la película como que... busca, en el afán de entretener y de meterle un toque didáctico, metiendo una narración tipo Discovery Channel, y hay muchos huecos que hay en el guión, hacen que la cinta pues sea tan solo entretenida por el trabajo de animación, que el cual quizá no es bueno para ver en 3D, aunque dicen que se tiene que ver en 3D, yo la verdad en 2D yo sentí que pues no noté, en 2D como que no sentí que de pronto dijeras, bueno, como que en 3D no se vería tan mal, pero creo que no le va a dar grandes ventajas. Pero pues lo que sí es el trabajo de animación está padre, ver la animación de gorilas, murciélagos, otros animales y algunas escenas de acción, las cuales pues sí quedan bastante bien elaboradas. Incluso hay tomas de lejos en donde parece que más que animaciones parece que vemos personas caminando. Sin embargo, el diseño de los personajes humanos es el que deja que desear. En el afán de darle personalidad a los personajes, de pronto algunos personajes se ven muy forzados. Yo siento que el Tarzán se ve muy plano de la cara, la Jane... en lo particular parece salida de Barbie, aunque pues bueno, ella cuenta con la ventaja de que no es doblada por Lucero, la cual ha perdido mucha credibilidad, hace que pierda mucha credibilidad su Jane del 99. Y pues fuera de eso, pues los otros personajes, pues incluso fuera de Jane y Tarzán y de los animales, yo creo que el resto de los personajes humanos son un tanto intrascendentes, y si bien tienen un elemento en la historia, no llegan a ser tan buenos. Incluso se puede decir que el villano es bastante débil, y en lo particular la película... pues tiene un inicio bastante bueno, una segunda parte 2-3, una tercera parte que acelera demasiado y una cuarta que echa a perder toda la película en sí. En lo particular yo siento que si van a ver Tarzán es porque ya vieron la gran aventura Lego o ya vieron la otra película de animación esta, la de el señor Peabody Sherman, y no tienen otra opción que ver en el cine. Quizá yo digo que si no hay otra opción que ver en el cine y tienen niños, pues ni modo, vean Tarzán. La verdad es de que no siento que sea la película indicada para ver. Y yo le pongo de calificación un 6, así de plano. No sé, ¿alguna pregunta, muchachos? Sí, desde los avances así se veía. Sí. No se veía como que fuera a tener mucho, ojalá. No, pero una pregunta, ¿cuánto te pagaron por ir a verla, por lo que dice? Lamentablemente no me gustaría responderlo aquí. No, en realidad pues como tengo pase anual de cine, no me preocupo mucho por el gasto. Pero pues bueno, ya después lo compensé viendo otra película el fin de semana, ¿no? Lo cierto es que la película es bastante cortita, ¿eh? No dura más, no alcanza a llegar a los 90 minutos, y eso es una ventaja si de pronto quieren salir rápido del cine. Pero pues no sé, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta, comentario? No. Bueno. ¿Qué calificación le pones? Lo repito. 6, ¿verdad? Sí, repito, sí. Es un 6. 6 emplatanados puntos, como diría nuestro viejo compañero Kike Kabuto. Pasó de panzazo. Pues sí, es una película entretenida, pero pues la verdad no esperen mucho. Tiene sus retos en los que se cae. Exactamente. Y bueno, pues vamos ahora, pues primero pues que nada agradecer a la gente de Servifilm por la invitación de la siguiente película. Y pues bueno, vamos a dejar a Luis que nos platique un poco de Need for Speed, la película. Exacto. No, pues sí, de nuevo, muchas gracias Servifilm por la invitación. Y bueno, como ya sabrán, disque basada en el juego, bueno, en la franquicia de juegos de EA de carros Need for Speed, llega esta película con el famoso Aaron Paul, sí, el conocido de la serie Breaking Bad. También está esta chica Imogen Potts, una chica británica, y el villano es este chavo que se apellida Cooper, Dominic Cooper. Sí, bueno, lo que me quiero imaginar es que después de que Paul Walker, pues lamentablemente falleció, pues la franquicia de Rápido y Furioso va a flaquear un poco, entonces llega Need for Speed para los amantes de los autos y las carreras. La verdad es una película muy divertida, es una película en donde la trama no es tan interesante, pero las escenas de acción son la mayor parte del tiempo y te mantiene totalmente entretenido, totalmente divertido. Yo iba, la verdad, pues con la intención de ver una película y salí quemando llanta del cine, ¿no? Como Transformers, una película donde hay carros, chicas guapas y explosiones. Entonces es muy divertida, es entretenida. La vi en 3D. No creo que sea algo que impacte en la película. Creo que la película en sí es buena, entonces los lentes salen sobrando. Si pueden, yo les recomendaría que la vieran en una sala normal, ya que pues es más barato. Pero se los digo, yo me divertí mucho. Fui acompañado de un amigo y mi amigo también salió así queriendo hacerle carreras a todos los conductores que iban a nuestra derecha. Y pues básicamente cuenta la historia del personaje de Aaron Paul, quien se llama Toby Marshall, que es pues un muchacho que siempre le gustaron los carros, es mecánico y de repente se ve envuelto en un accidente automovilístico y tiene que pasar unos años en la cárcel. Después de salir de la cárcel, pues es invitado inesperadamente a un evento de autos muy, muy reconocido en Estados Unidos, según esto, y pues tiene que emprender una aventura para poder llegar a esta carrera. También hay participación de este actor que lo acabamos de ver en Robocop, Michael Keaton, es precisamente uno de los organizadores de esta carrera. Y bueno, como les digo, está muy buena onda, yo se la recomiendo mucho, le puse de calificación 8, porque igual y pues si vas con la idea de ver una película que te deje reflexionar, una película que toque temas muy humanos, pues no es así, simplemente es una película de acción, una película en donde se exhiben carros muy caros, donde se gastó mucho en efectos de explosiones, y pues básicamente las actuaciones no son ni buenas ni malas, simplemente los personajes cumplen con su objetivo, que es estar ahí. ¿Y qué más les puedo decir? La película es divertida no solo por los autos, sino este personaje Toby Marshall, el mecánico, tiene un grupo de compañeros muy interesantes, muy divertidos, muy ocurrentes, que la verdad, cuando no estás tenso por las explosiones y la velocidad, te estás atacando de la risa por los comentarios y ocurrencias de sus amigos. Y qué más les puedo decir, si tienen oportunidad, véanla en su idioma original. El acento de esta chica británica Imogen Potts, la verdad es muy sexy, es muy atractivo. Y pues no sé si me quieren hacer preguntas, amigos. O sea que es una película que podemos decir que está bastante buena para pasar el tiempo, ¿no? O sea, para divertirse viendo automóviles moviéndose de un lado a otro, con explosiones y todo, ¿no? Sí, básicamente. O sea, no creo que le den un Oscar por mejor actuación, película del año. Simplemente pasa el tiempo, está divertida, vale el dinero que gastas en el cine. Si no tienes nada mejor que hacer, te vas a pasar un buen rato. Ok, entonces podemos decir que para los fans de Rápido y Furioso va hace la tarea. Sí, haz de cuenta que es Rápido y Furioso 8, por así decirlo, nada más que con otros personajes. Yo, les tengo que decir la verdad, no soy muy fan de la franquicia de videojuegos, pero por ahí me enteré que sí hay como que algunas referencias, como pues lo pueden ver en el póster, sale un helicóptero cargando un carro y cosas así, que yo la verdad no estoy muy enterado, pero por ahí me dijeron varios amigos que sí son fans. Ahí Futuro Hello nos comenta que probablemente se está basando la película mucho en el Need for Speed The Run, un juego que pues yo sí me acuerdo que andarse moviendo de ciudad a otra, ciudad tras ciudad, siendo perseguido por otros carros, por patrullas y todo el choro, ¿no? No sé si a lo mejor llegas a ver esa relación. Sí, sí, definitivamente, es una película como de esas que los americanos llaman como cross country, que es totalmente de un extremo al otro extremo del país. Y pues por esto mismo de que Toby Marshall tiene antecedentes penales, pues por ahí está la policía interfiriendo en su viaje. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, pues suena bastante bien la película. Tampoco le había dado así tantas esperanzas, ya derivado de que han habido muchas películas recientes con el tema, con la temática de los carros súper rápidos y cosas así. Uh-huh. Pero pues igual suena bastante bien para darle una revisada. Sí, okay. Si tienen oportunidad, sí se las recomiendo. Digo, la semana pasada pues vi 300, vi esta y no me acuerdo qué otras, y esta es de las mejorcitas que están en el cine actualmente. Muy bien, entonces bueno, pues ahí es una buena, ahí tienen una opción bastante buena, que es Need for Speed, la película, y pues bueno, nuevamente le agradecemos a la gente de Serbifilms y a la gente de esa película es distribuida, si no me equivoco, por Disney, ¿verdad? Sí, así es. Entonces como es de EA y la distribuye Walt Disney, pues es una película que la pueden ver todos, ¿no? Desde chicos y grandes, no hay escenas fuera de lugar, no hay nada de temas de adultos. Es una película muy entretenida para todo público. Así es. Y bueno, con esto vamos a dejar en paz al Need for Speed y vamos a pasar a la última reseña de la noche, la cual la tiene el Sub, que es la película mexicana que se estrenó este fin de semana, El crimen del Cácaro Gumaro. Así que, pues bueno, dale, Sub. Pues es de un modo absurdo, es bastante al momento en que tengo un nomás que no te oyes bien, parece que tenemos problemas con la conexión. A ver, intenta de nuevo. A ver, ¿yo me oigo? Sí, eso es mejor. Ya, ahora sí, repitiendo, la película es de tipo de humor absurdo, bastante, bastante entretenida, es muy, muy inteligente el trabajo que está hecho dentro del guión, pero igual la sinopsis va sencilla porque dar detalles adicionales ya se presta para soltar muchos spoilers, y ya que tiene muchas referencias a muchas cosas actuales, políticas, religiosas, hasta deportivas también. Pero bueno, la situación es de que el dueño del cine La Linterna Mujica, don Toribio, luego de sufrir un accidente fatal, llama a sus hijos para darle su última voluntad, y pues ya posteriormente a eso son llamados por el presidente municipal de Huepes, don Quino Meléndez, de La Popocha, que ya sabemos está interpretado por Andrés Bustamante, y ya les lee lo que es básicamente el testamento que les corresponde a cada uno y demás cosas. Pues al hermano Archimboldo ya le toca lo que le corresponde, que tampoco hay que hacer mucha mención de eso porque ya también se suelta el spoiler, pero pues ya lo que sí es seguro es que a Gumaro le toca recibir el cine La Linterna Mujica. Y pues él tiene que encargarse de lo que es la nueva administración, pero derivado de esta nueva administración se desata una rivalidad que ya tenían previamente establecida los hermanos, pero ahora llevada a niveles altamente ridículos, en los que la sola mediación de don Quino es un detonante adicional para que se suba todavía más el nivel de la rivalidad entre ellos. Pues ya, hacer menciones adicionales, pues ya, es referencia para spoiler, pero es una película muy, muy divertida. Hay actores, hay más actores de los que se pueden mencionar, pero hay, es preferible omitirlos porque ya se spoilea su participación dentro de la cinta. Los guiones, los guionistas son Andrés Bustamante, el mismo director Emilio Portes, Armando Vega Gil. Emilio Portes ya también lo conocemos por haber hecho otros dos trabajos con Conozca la cabeza de Juan Pérez y Pastorela. También es producida por Alameda Films, Lu Films, Cine Pantera, Fidecine y distribuida por 20th Century Fox. Igual esta película es la primera aventura de Andrés Bustamante dentro de lo que es el cine comercial. Y es un muy muy buen inicio y muy recomendable para que la vayan a ver. No hay un momento, repitiendo nuevamente, no hay momento en el que la película se caiga. Prácticamente se la pasan riendo todo el rato. Ok, y pues bueno, en ese aspecto, pues ahora sí que yo también tuve la oportunidad de ver El crimen del Cácaro Gumaro, y pues bueno, ahora sí que, pues bueno, con respetando la opinión de aquí del buen Sub, pues yo también aquí preparé mi opinión, porque pues sí, la película, pues en lo particular, yo digo, yo la verdad, yo sí también terminé con algunas ideas encontradas. Es cierto, la película está hecha para hacer reír y cumple con la tarea, y pues bueno, yo creo que en cierto modo, la película, pues, no sé, uno de pronto podría esperar que la película fuera una comedia un poquito menos de pastelazo, y lamentablemente pues sí, es básicamente comedia de pastelazo y parodia, algo que de pronto nos hace pensar de que de pronto la película se influye mucho en las películas de parodias, como queriendo imitar un poco lo que hacía Mel Brooks en su época, y no sé, de pronto la película... De pronto yo siento que después de un inicio que hace mención a una película que ya es un clásico del cine mexicano contemporáneo y unas escenas cómicas muy bien logradas al inicio, como que de pronto la trama principal se va devanando en situaciones que de pronto caen en lo caricaturesco, ¿no? Situaciones que de pronto se van haciendo cada vez más y más y más exagerados, al grado de que llega un momento, al grado de que yo creo que a la mitad de la película ya como que te cansaste de ver eso, ¿no? Como que esperas un giro que le dé otro sentido a la historia, y no. La historia continúa viendo cómo se van dando cada vez situaciones más absurdas. Claro, haciendo homenajes a diferentes géneros del cine mexicano de muchas partes. Vemos de pronto cómo hacen mención al cine de ficheras, al cine de, no sé, al cine de narcos, al cine de cómo se llama, pues al cine de ciencia ficción, incluso referencias a Guillermo del Toro, a González Iñárritu. Ahora sí que pues una gran cantidad de detalles. Pero llega un momento en que la película como que de pronto amenaza ser tan absurda como las películas que tienen el final del título de movie, ¿no? Esas que llamamos una loca película de, ¿no? Algo así de que si yo dijera, bueno, si esta la vendemos como Mexican movie, la van a comprar los gringos, ¿no? Porque van a pensar que es similar y seguramente no van a salir decepcionados, hasta se ríen más, ¿no? Y es cierto, la película, pues sí, es más graciosa que las películas que acabo de mencionar. Quizá a lo mejor Scary Movie sea la única que le da batalla a la primera. Pero yo siento que la película sí en momentos ya hace como que te cansas de escuchar el mismo chiste a cada rato, ¿no? Ese es el único problema del Cácaro Gumaro en lo particular. Yo siento que si quieres ver una comedia de ese tipo de... ambientada en pueblo, con cacique y con todo eso, que realmente divierta, yo recomendaría que ustedes buscaran la de Calzón sin Inspector, una película de Alfonso Arau, de que se hizo en los 70s, que la verdad mantiene ese nivel de absurdo, pero mantiene la coherencia en la trama, ¿no? Eso es lo que le faltó al Cácaro Gumaro fue coherencia, ¿no? O sea, le faltó que realmente tuviera sentido que te estuvieras riendo, que te rías a lo largo de los 110 minutos que dura la película, porque llega un momento en el que ya no te ríes porque ya te cansaste de hacerlo, ¿no? Y eso es lo malo. no sé si ustedes, alguien más vio esta película. Mira, bien lo mencionas, es una película meramente parodia, es una película como esas de Scary Movie y todo eso. El problema es que te la venden como todo menos como eso. Ese es el único problema que tiene la película. Yo fui con otra expectativa después y salí enojado. Decía, ¿cómo es posible que esto sea así lo que ahorita estén viendo? Y no, me puse después a meditarlo un poco y pues sí, da risa, pero el problema es más que nada su mercadotecnia, cómo la andan vendiendo. Uh-huh. Así es, ¿no? O sea, ese es el punto, ¿no? Yo siento que El crimen del Cácaro Gumaro la vendían como una película casi del nivel, no sé, de Nosotros los Nobles, y no llega a ese nivel, ¿no? Yo sé que nosotros nobles a lo mejor es una historia muy diferente, pero tiene una comedia más inteligente y más digerible, ¿no? Es cierto que a lo mejor puede ser un poco mejor que No se aceptan devoluciones porque te hace reír todo el tiempo, y No se aceptan devoluciones pues tiene sus momentos trágicos, dramáticos, y a muchos no les gustan los chistes de Derbez. Pero llega un momento en que la película del Cácaro Gumaro te termina cansándote de tanta risa, ¿no? Y eso pues tampoco es muy agradable. Porque pues te quieres ver una historia a veces en el cine y como que a veces dices, no, pues si vamos a hacer una película de chistes, pues que nos digan que hace una película de chistes, ¿no? Bueno, no sé, ¿algún otro comentario? Pues mira, yo no la he visto, pero yo creo que si ves a Andrés Bustamante, si te puedes como que imaginar que va a ser de puros chistes. Sí. No, o sea, y ahí mi futuro, ojalá que no me que nada me parece a mí, no, no es el hecho de que no me parezca, simplemente yo lo que digo, que una película, pues, que sí está armada de chistes, pues que me la vendan así, que no me vendan una película que tiene una historia, que tiene chistes en la historia, porque no lo tiene, eso es lo que yo digo, no, yo en lo particular, bueno, no sé qué calificación le pusiste a la película, Le puse un 8.5. Sí, igual, la verdad sí me pasó bastante a mí. Igual, lo que es el tema del humor absurdo, en lo que me parece sí estuvo bastante bien manejado, se nota la mano de Andrés Bustamante dentro de lo que es el guión. Uh-huh. Y pues, sí, a mí no me queda otra más que recomendarla. Y pues ya ustedes que nos están escuchando, pues tendrán la opinión de si les gusta. Yo le puse un 7. Digo, también Digo, no lo niego, me divertí, me reí, pero sí sentí no me sentí tan contento de la película al final, ¿no? Que es lo que quiero decir, ¿no? Bueno, lo cierto es de que pues esta película, dicen que por cierto nos iban a invitar a participar en la muestra de Huepes, pero no pudimos ir ahí porque no nos pudieron invitar. Por diferencias irreconciliables con el presidente municipal. Sí, no, de hecho lo íbamos a invitar al podcast, pero pues ustedes saben, ahí se puso muy rudo el hombre, ¿no? ya quería que fuéramos al pueblo, que les enseñamos a hacer podcast. Podcast, no. Iba a ser muy complicado, pero bueno, hay otra festival de cine que el que seguramente sí vamos a querer ir muchos de nosotros, que es el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Ya con esto pues platicamos así rapidísimo de este tema, el cual pues es un evento pues que se ha dado, esta es su edición número 29, es un evento organizado por la Universidad de Guadalajara y pues bueno, con una gran cantidad de patrocinadores, y que ha sido un evento que primero empezó como una muestra de cine, se puede decir que antes mostraron una cantidad de películas, pero se ha tornado ahora sí un evento que ya no solamente muestra películas, sino que también se hacen exhibiciones gratuitas de películas con musicalizadas en vivo, se hacen conferencias, se hacen cátedras, se hace una gran cantidad de eventos, y bueno, va a tener diferentes sedes en Guadalajara, obviamente, va a estar la Expo Guadalajara, en diferentes salas de la cadena de cines, del boletito azul, bueno, perdón, de la cadena de cines azul, también en el Teatro Diana, en el Auditorio Telmex, ahí ya dijo un gol, ups, bueno, pero pues, bueno, es que ese es el nombre del lugar que quieren que haga, ¿no? Y diferentes puntos de la ciudad donde se van a hacer, así que la verdad, este evento que ha ido creciendo año con año y que ha mostrado nuevos talentos de aquí, de hecho, de este festival surgió Guillermo del Toro, su película La Invención de Cronos triunfó en una de las ediciones del festival y esto lo catapultó internacionalmente, ¿no? Primero que nada vamos a hablar de quiénes van a ser homenajeados este año. Y primero, bueno, el homenaje póstumo lo va a recibir la abuelita del cine mexicano, que es Sara García, ¿no? Sara García, que pues ustedes saben, pues interpretó una gran cantidad de personas de la tercera edad, y pues en películas como Los Tres García, Mecánica Nacional, Las Señoritas Vivanco, e incluso alternó en su juventud con otras leyendas como Cantinflas y Joaquín Pardavé. Y pues bueno, ya como ustedes saben, Sara García sigue siendo recordada y se va a ser homenajeada con una exhibición de una de sus películas llamada Los Dinamiteros, y se presentará un libro biográfico pues, escrito por Emilio García Riera y Eduardo de la Vega en la Expo Guadalajara. El homenaje latinoamericano va a ser para la actriz michoacana Elvidia Carrillo. Ustedes dirán, bueno, el nombre no suena tan trascendente, pero si les digo que es la mujer que aparece al lado de Arnold muchas letras, o Schwarzenegger, como le quieran decir, en la película de Predator, o Predador, esta película que filmaron en Puerto Vallarta, por cierto, pues entonces se sorprenderán al ver que esta mujer ha tenido una trayectoria que le ha permitido participar en películas a lo largo de la década de los 80s y 90s, tanto siendo dirigida por Steven Soderbergh en Solaris y también por Oliver Stone en la cinta Salvador. Finalmente, pues también la hemos visto en la película de Siete Almas al lado de Will Smith. Ella va a presentar una nueva película que se llama Familia Gang, que va a ser una película mexicana porque va a competir por el premio Maguey en el Festival de Cine. Y claro, pues van a mostrar varias películas de su carrera, destacando Predador precisamente, y también un cortometraje que hizo al lado de Gael García llamado De Tripas Corazón. Esto pues básicamente, pues así que una retrospectiva de su carrera. También se va a homenajear a la actriz tapatía María Victoria, quien va a recibir el Mayagüel de Plata por su trayectoria. Esta actriz que hemos visto, que vimos en los 50s, haciendo películas en comedias, en cintas de rumberas, como películas como Serenata en Acapulco, Muertos de Risa, Pepito y los Robachicos y Sí, Mi Vida, así como en la televisión, donde pues ustedes la recordarán por, curiosamente, al lado del Tata en La Criada Bien Criada, y que incluso hizo dos películas, una que se llamaba igual La Criada Bien Criada y La Criada Maravilla. Y claro, después salió la serie de Mis Huéspedes. Se va a presentar un documental de su vida llamado Cuidadito, Cuidadito, que es una de sus canciones más conocidas, en el marco del festival. Finalmente, el homenaje internacional va a ser para el director irlandés Jim Sheridan, a quien hemos visto dirigir diferentes películas utilizando como su actor principal a Daniel Day-Lewis, el cual pues incluso le generó varios Óscares. Pues bueno, de hecho Daniel Day-Lewis participó en Mi Pie Izquierdo, en la película de En el Nombre del Padre y en Boxer Golpe a la Vida. Además, pues Jim Sheridan ha dirigido también dirigió Tierra de Sueños y Intenta Vivir Rico o Muere Intentándolo, ¿no? Esta película que yo creo que es la única que se sale del contexto que lo que hace Jim Sheridan. Y pues todas sus películas van a ser exhibidas en el festival, durante el Festival de Cine. Así que, muchachos, no sé qué les parecen los homenajes que vienen en Guadalajara. ¿Muchachos? ¿Lulo? ¿Sí me escucho? Sí, sí. Sí, suena bastante interesante. Y sí, darle una checada a todo lo que estuvo en el festival y las películas que se exhibieron. Sí, no, y va a ser bastante bueno, ¿no? Yo la verdad sí estoy interesado en darle una vuelta otra vez a las películas de Jim Sheridan. La verdad es de que En Mi Pie Izquierdo es una película buenísima, ¿no? A mí me tocó verla una vez en la televisión y si te quedas impresionado viendo la actuación de Day-Lewis. Siempre me quedé con ganas de verla de En el Nombre del Padre, ojalá que tenga la oportunidad de verla. Es también muy buena película. Y en el caso, pues ahora sí, de los homenajes de las otras actrices, pues la verdad es que es bastante bueno que de pronto reconozcan la labor de Elpidia Carrillo, que pues no es conocida en México, pero en Estados Unidos ha hecho mucho trabajo y no lo notamos, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario, muchachos? Qué lástima que yo vivo más al norte y no tengo oportunidad de disfrutar de ese festival. Así es. No, pues ya veremos si de pronto de ahí se tiene la oportunidad de que vayas al de Monterrey, que se va a dar en septiembre. Ahí ya participamos el año pasado. Pero bueno. Sí, de hecho, también tuve la oportunidad de ir. Apenas va empezando, pero pues hay poco a poco, ahí va. Va creciendo, ¿no? Es lo importante de estos eventos. Y bueno, ¿algún comentario, Omar? Se oye bastante bien, lamentablemente no tengo ni... Si no, no puedo, no hay ahora sí forma de que pudiera ir, la verdad. Así es. No, el Festival Internacional de Cine es un evento bastante grande y de hecho este año creo que se va a expandir a algunas localidades del estado. Creo que se oye hablar de que Lagos de Jalisco, algunos pueblos de los Altos van a tener oportunidad de tener funciones en este evento. Claro, también Guadalajara va a tener una gran cantidad de eventos y eso es pues algo que les voy a platicar ahorita. Porque pues el Festival Internacional de Cine pues se conforma de varios ciclos, los cuales pues ahora sí agarran muchísimas. Pues ahora sí que una gran cantidad de películas y diversidad de películas que va a haber. Primero que nada, pues obviamente está el programa oficial, la sección oficial, que tiene cinco competencias. La primera es el largometraje iberoamericano de ficción, en la cual compiten películas de habla hispana, tanto de México como de otros países. Aquí vamos a ver incluso en competencia la película ganadora del Goya, Vivir es fácil con los ojos cerrados, pero también veremos películas de Costa Rica, Venezuela, Chile, España, Ecuador y Brasil. También tenemos los premios Mezcal, el cual pues es el nuevo nombre de este premio. Antes se llamaban los Mayagüel, Y estos premios están indicados para las películas mexicanas, donde van a participar 20 películas específicas, 20 películas en competición, y donde incluso pues otras películas que estén en otras categorías o en otros eventos pueden participar. Este premio Mezcal pues incluso va a incluir una película llamada Cantinflas, que se ha llenado mucho de polémica porque el director optó por darle el papel de Mario Moreno a un actor español, y esta película se va a presentar en una gala el próximo lunes en el Teatro Diana. A ver si de pronto tengo la oportunidad de ir y destrozarla, pero bueno, ya veremos. Por otro lado está la competencia de documental iberoamericano, 17 películas documentales de diferentes partes de los países de habla hispana van a competir por este evento. También hay 43 cortometrajes que competirán por el premio de cortometraje iberoamericano, una gran cantidad de cortometrajes de muchos países, de muchas partes de Asia y de Latinoamérica. Y finalmente el premio Rigoberto Mora, que va a competir, en donde compiten 10 cortometrajes de origen mexicano y que son animaciones. Que pues ahora sí que pues es bastante padre, ¿no? Ver que de pronto se busque que también las animaciones tengan su propio premio y se busque pues que de pronto tengan la oportunidad de ganar. También hay un premio que se llama Maguey, el cual pues es un ciclo aparte. Pues estas películas tienen como objeto principal pues platicar de la homosexualidad y del lesbianismo y de temas de polémica sexual, que pues obviamente pues ahora sí que es un punto y aparte, aunque algunas de estas películas también van a competir por el premio mexicano, el de Mezcal. Estas películas pues van a mostrar 18 películas, donde aquí el idioma no es restricción, solamente pues la temática tiene que ser similar, ¿no? Estas películas van a andar exhibiendo entre el 24 y 28 de mayo. También se van a mostrar 19 películas de la región canadiense de Quebec, el cual es el país invitado este año. Como ustedes saben, Quebec es una región completamente distinta al resto de Canadá, donde se habla francés, se habla inglés, y pues se tiene esa polémica, y obviamente se tiene esa eterna polémica de si Quebec debe ser independiente o no. Lo cierto es de que 19 películas nuevas van a competir en el festival en la categoría de invitado de honor, y 10 películas del director Denis Scott, se van a mostrar también en el festival. Y claro, no nomás vamos a ver competencias, sino también vamos a ver exhibición de diferentes películas. Se van a mostrar 12 películas de diferentes partes del mundo, incluyendo la película Mandela A Long Walk to Freedom, la cual fue nominada al Oscar a Mejor Canción. También vamos a ver 9 cintas europeas del Festival de San Sebastián, 10 filmes musicales en el evento Son de Cine, 8 de ellos seleccionados por la cantante Natalia Lafourcade, en la cual destaca el documental ganador del Oscar 20 Feet from Stardom. Además, habrá 2 cintas mudas que serán musicalizadas en vivo, una va a ser El Fantasma de la Ópera por la banda La Barranca, y la otra es Puño de Hierro, que va a ser musicalizado por Nortec. También habrá otros diferentes ciclos, por ejemplo, va a haber 5 películas para niños, 4 películas de corte ambiental. También va a haber un ciclo de las 3 películas más exitosas en el cine el año pasado de origen latinoamericano. Obviamente vamos a hablar de Metegol, No se aceptan devoluciones y Nosotros los Nobles, 6 películas de origen tapatío, un ciclo centrado, también está el ciclo Retratos, el cual me habla de documentales sobre personas o grupos específicos, películas con las que se recuerda la memoria del director Michel Brault, y otra y que se va a exhibir a su memoria Pour la Cité du Monde, y otra del director cubano Daniel Díaz Torres, la película de Ana. También se va a mostrar un ciclo de animación chilena, la cual va a mostrar 9 cortometrajes animados y 7 series animadas, y también 4 películas brasileñas relacionadas con el fútbol soccer bajo el ciclo Cinefoot, y obviamente los homenajes que mencioné. A esto pues obviamente pues si ustedes viven en Guadalajara o quieren venirse a Guadalajara durante esta semana, el festival empieza el próximo viernes y va a durar toda la semana, o sea, para que ustedes de pronto así se bañen, literalmente se den un baño bastante fuerte de cine. Ahora sí que pues si ustedes tienen deseos de ver participar en este festival, de ver las películas, de participar en los eventos, ustedes les recomiendo que visiten el sitio del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el cual es www.feicg.mx. Claro, ahorita se los vamos a compartir en el chat para los que nos están escuchando en vivo, y ahí pueden descargar todo lo que ustedes necesitan para que ustedes puedan orientarse en este festival. Claro. Ahí también pueden bajar el programa de mano, el cual pues tiene ahora sí que una guía completa de todas las películas, y pues pues para que ustedes ahí se programen sus visitas al cine, porque hay mucho cine que ver durante esta semana en Guadalajara, en el que en uno de los festivales más importantes de cine en Latinoamérica. No sé, creo que fue bastante largo, pero bueno, no sé si te queda algún otro comentario. Pues suena bastante bien surtido este festival, bastantes películas, hasta de animación. Uh-huh. Mucho. Y sí, no esperaba animación chilena, pero sí, suena bastante interesante para darle una revisada. Pues, lástima, los que estamos al centro de la República, pues, uh-huh. no hay tantas posibilidades de verlo, pero pues ya con las reseñas que nos vayas trayendo, estaremos sí, ¿no? bien servidos. Sí, no, vamos a estar tratando de hacer lo posible por ir a una o algunas películas, obviamente no vamos a poder verlas todas, pero vamos a tratar de cubrir el evento lo más que se pueda para que ustedes también vayan conociendo cómo se va desarrollando este festival, el cual, pues, claro, es uno de los más importantes del país, sí, ahí nomás compite el Festival de Morelia, que también ha crecido muchísimo, ¿no? Sí, pues igual posteriormente yo creo que van a ir llegando a las salas de arte o Cineteca o igual a otros estados. O incluso de pronto tengan la oportunidad de tener estrenos así que formales en el cine, ¿no? Yo, sí. Yo por ejemplo digo, la de Cantinflas es muy probable que vaya a tener un estreno nacional. No, nunca sí, sabe. ¿Es documental? No, es una biográfica. Es biográfica. Ah, ya. Y como ustedes saben, pues Cantinflas, pues sí, es el puro nombre, es hija de la taquilla, ¿no? Sí, sí. Pero pues en todo caso, pues claro, no todas las películas son para todo público. Obviamente ahí les digo que hay ciclos, por ejemplo, para niños, están las de Vox Populi, que son películas más comerciales, obviamente hay películas de tipo arte que a lo mejor no van a ser así como que digas tú, ay, no, ¿cómo que estoy viendo esta película, no? no sé, de pronto te acordarás del Cácaro Gumaro y cierta escena, ¿no? Pero sí. Sí. Pero en todo caso, es una advertencia obviamente que yo siempre les voy a decir, no todas las películas son buenas, no todas las películas les van a entretener tanto, pero finalmente se busca que ustedes entiendan la expresión artística que se puede hacer en las películas, ¿no? En todo caso, pues no sé, ¿hay algún otro comentario, muchachos? No. Cri. Muy bien. En todo caso, pues ahí de todas maneras les dejamos la información para que ustedes... Pues si ustedes quieren ir al festival, pues ahora sí se conecten a esta página del Festival Internacional de Cine y conozcan más de él. Así que pues empieza el próximo viernes y va a haber mucho de qué hablar. Bueno, pues con esto vamos a cerrar el tema de la semana y vamos a pasar a la sección de estrenos. Y tenemos cinco películas nuevas en el cine. En Guadalajara vamos a tener creo que tres o cuatro docenas. Pero pues no más de una función por película. Pero estas dos películas sí van a garantizar estar en muchas salas de cine. Primero que nada tenemos Noé. Esta película que ya ha generado mucha polémica. Porque no sabemos qué tanto se va a pegar Darren Aronofsky al libro del Génesis. Donde, pues bueno, vamos a ver la historia de Noé, interpretado por Russell Crowe, el cual pues es llamado por Dios para salvar a su familia y a los animales que viven y vuelan sobre la tierra en una enorme arca. No sin antes enfrentar a los hombres malos que quieren intentar este portento. Obviamente vamos a ver a Russell Crowe, a Jennifer Connelly, a Anthony Hopkins, a Logan Lerman y a Emma Watson. Es una película que pues va a generar mucha polémica y se oye bastante entretenida, ¿no? Por otro lado, pues si no quieren meterse con esas cuestiones religiosas y todo eso, y quieren divertirse con una película con cortes musicales y diversión, están Muppets 2, los más buscados. Esta película nos cuenta cómo un delincuente llamado Constantine, que se parece muchísimo a Kermit, el líder de los Muppets, decide robarle su identidad y infiltrarse en los Muppets en su gira europea. Vamos a ver aquí en esta película... pues ahora sí que una gran cantidad de la tropa de los Muppets, y claro, también a Ricky Gervais, a Tina Fey, a Ty Burrell, y una gran cantidad de cameos donde incluso vamos a ver a Salma Hayek y a Danny Trejo. Así que el tráiler me ha divertido mucho, ojalá que la película sea tan divertida como fue la primera película que vimos hace algunos años, que fue bastante entretenida y a mí la verdad todavía sigo bastante, bastante contento de ver que había ganado el Oscar a Mejor Canción, ¿no? A ver si esta mantiene la línea o por lo menos es la mitad entretenida. También tenemos un documental llamado Narcocultura, el cual habla de las tendencias artísticas que se han ido generando a través del fenómeno violento del narcotráfico en los últimos años, pero que más que condenar al narcotráfico glorifica la violencia que genera, ¿no? Otra película es Todo Está Perdido, que pues bueno, ya le hemos dicho varias semanas que ya la van a estrenar, ojalá que esta semana ya sea la buena, que es la película de Robert Redford, de la cual pues interpreta un hombre varado en el mar, en un yate y que intenta buscar sobrevivir al peligroso oleaje que hay, ¿no? Finalmente esta Somos lo Mejor, una película escandinava en donde tres chicas deciden hacer una banda de punk basándose tan solo en sus personalidades y sin saber siquiera tocar un instrumento musical. Soy interesante la historia, aunque pues bueno, esta película sí tiene un estreno limitado. Y pues bueno, no sé, muchachos, ¿alguna película que les haya interesado de la lista? Pues yo la de los Muppets, si dices que va a salir Danny Trejo, yo ahí estoy bien puesto. Es un cameo, aguas. Pero bueno. Aunque salga dos segundos, yo soy fan de Danny Trejo. Arriba, Machete. Guaca, guaca. Bueno, ¿algún otro comentario, muchachos? Pues suena interesante el de narcocultura, para ir a darle una checada igual, a nivel documental, a ver qué tal está. Muy bien. Pues la de Todo Está Perdido, pues, ojalá y llegue para que no esté tan perdido. Sí, ojalá, porque la verdad es que esa película se la han dicho muchas y muchas veces y no entra, ¿no? O sea, no sé por qué, a lo mejor es cuestión de que el cine no se da, ¿no? ¿Otro comentario? Yo creo que esta semana también pues me doy una vuelta para ver Noé, a ver qué tal, me gustan las cosas polémicas y la verdad se ve interesante, ¿no? Digo, un poco medio Hollywood, así con muchos efectos y muchos, pues de hecho me tocó ver en el trailer muchos cadáveres, pero pues a ver qué onda. Sí, así es. Y pues bueno, estos son los estrenos de la semana. Ahí me preguntan en el chat, ahí pues tenemos algo de tiempo, me pregunta el Pollo Soager o Reconer, mejor conocido como Reconer, que si vi El Secreto de Sus Ojos, esta película argentina es bastante buena, pibe, ganadora del Oscar Mejor Película y que la verdad tiene una historia de amor bastante bonita. Pues sí, es muy buena película El Secreto de Sus Ojos, es del mismo director de Metegol, la cual es una película bastante interesante, ¿no? ¿Hay algún otro comentario que se haya colado? Ahí de pronto dice Austin House que no está interesado en el FIC del Festival Internacional del Cine desde el 2010 por ver la película de Mosca de Bulmaro Sornio, que pues bueno, este año como que esa película no fue tan buena, ¿no? Es cierto de que, bueno, ahí comenta alguien que dice que dice Reconer que las películas desde el 2003 han estado decayendo, pero hubo un aumento de interés después de la de Los Nobles. Pues yo no diría que desde Los Nobles, yo diría que la... Desde que tu mamá también, desde ahí el cine mexicano está muerto. No, pero pues yo decía de la de las películas esta del... Se me fue el infierno, esa película, la verdad es de que es una de las películas que a mí me ha hecho volver a mirar el cine mexicano con atención. Es que eso no es cine mexicano, hay que ser sinceros, tiene... Sí está hecho en México y todo, pero es el mismo caso de Gravity. Si no se iban para otros lados, si no se iban con independientes, no iban a salir. No, pero pues también, pues digo, ese director ha sabido satirizar la cuestión política. A mí me gustaba mucho su trabajo, aunque pues me pregunto de qué va a hacer las películas, porque ya habló mal del PRI, ya habló mal del PAN, ya habló mal del narco. ¿Qué sigue? Se va a unir con Olayo Rubio ahora, y ahorita que acabe... La dilución nacional se va a sacar algo por ahí, yo creo. Sí. Yo no entiendo de qué va a hablar esa película. Supuestamente va a hablar de la manipulación política del público a través del fútbol y la promueve Televisa, no sé. El chiste se cuenta solo, ¿no? Como el documental que hizo del PRI y Molotov hace algunos años. Ahí algún día a ver si no me cae ahorita el betornillo. Nada más, como dato de trivia. Por alguna razón en Veracruz, Puebla y otros estados aledaños, se estrenó esa película del PRI Molotov mero 15 de septiembre. No, pues ya pa' qué. Ya pa' qué. Sí. Ya. Pero bueno, ya estoy nos estamos metiendo en política, en cuestiones de política y todo eso. Pero bueno, vamos a cerrar con esto el podcast. Ya pues bueno, todavía nos queda algo de tiempo, pues si quieren platicar alguna otra cosilla. Pero bueno, pues primero que nada agradecerles, pues primero vamos a aquí despedir a la gente del chat. El primero que nada agradecerles a ustedes que nos hayan escuchado en este podcast. Y pues bueno, primero vamos a despedir a nuestro miembro más reciente, que es Ulises. Sí, bueno, qué bueno que nos pudieron escuchar, saludos a todos, y pues nos vemos la próxima semana con más comentarios de cine. Recuerden que en Reset me pueden encontrar como Dactylion 3, y pues muchas gracias a todos ustedes, compañeros. Así es, y bueno, pues también aquí despedirnos del buen Omar, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes por habernos escuchado, espero que le hayan pasado bien, ahí pues ya tienen... algunas películas para ir este fin de semana y no se pierdan la próxima semana unos nuevos cinemas. Recuerden que vayan al cine y disfruten. Así es. Y finalmente el buen Submarco, muchísimas gracias. Sí, gracias también a mis compañeros y por habernos acompañado, a los que están en la sala de chat. Y pues qué bueno que estuvieron aquí. No queda otra más que despedirnos por ahora y nos estaremos escuchando en 8 días. Y recuerden, no le teman a los pitufos, a menos que sean 4DX. comentarios aterradores. Y gracias, futuro Hello. Ahí luego te mando más saludos. Que ya tenemos un fan. Ahí dicen que el futuro Hello quiere un beso de mi parte, pero pues como no es chica, pues voy a pedirle a una chica que te lo mande. Voy a encargarse la Cris para que te lo mande el jueves, ¿va? Porque luego después voy a decir que lo ignoro. Y así Trapsam se ganó el odio de Cristi. Otro más del club. Muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a despedir a la gente del chat. Pues ahí están. Un saludo ahí a Crushdan, a Dios Dinero, a Futuro Hello, a Lencho Moreno, a Lostin House, a Miclan Tecutli, a M. Medina, a Monkey03, a Omar Díaz, a Pollo Swager, a C. Submarco y a Starscream. Ahí muchísimas gracias a todos. La verdad es de que, pues sí, ahí nos estamos divirtiendo bien, padre. Ahí gracias a Medina por levantar la mano. Por cierto, recordarles que tenemos diferentes podcasts durante la semana. Mañana voy a regresar. Pero pues ahora sí, pero no como conductor. Pues regreso al lonche después de muchos meses de ausencia. Ahora sí que pues viene el equipo de los... ¿cómo le puso este muchacho al equipo? Bueno, viene el equipo... Los Hellfish regresan. Ahora sí que después de un largo periodo de ausencia, pues ahí ustedes saben, ya volvemos ahora sí al lonchezote. Y pues ahí vamos a estar a partir de las 10 de la noche. Ahí conducido por el buen... Doctor Gamer. Pasado mañana, el jueves, tenemos dos podcasts. A las 9 de la noche tenemos a Chris con su 9 bits. Pero a las 10:30, conéctense porque el Alarjual en su Push Star tiene un invitado especial, el buen Mario Castañeda, el actor de doblaje que, pues bueno, lo conocemos por la voz, por darle la voz a Goku, a Bruce Willis, a Jim Carrey. Incluso pues ahora sí que a una gran cantidad de personajes que pues ahora sí que pues han formado parte de que nos, ahora sí que pues va a ser un programón, la verdad. Ojalá que el buen Alarjual haga un gran programa, yo espero. Ahora sí que todo el mundo lo tiene que escuchar el jueves a las 10:30 de la noche. Mientras no se vote otro programa de 5 horas, todo tranquilo. También, como mencionas, es el que da la voz al primer villano que golpean en Batman Arkham Origins. Así es. Dices tú, ¡oh, Batman le pegó a Goku! ¿No? Pero bueno. Y claro, pues también tenemos nuestro reste tradicional, el cual se transmite los sábados, a las 10 de la noche, con Ícaros y su equipo de colaboradores. Y claro, todo el flashback lo tenemos todos los lunes a partir de las 10 de la noche, ahí con el equipo, pues ahorita que también, ahorita anda pues también lamentando la ausencia del buen Quique, pero pues como siempre platicando de buenos juegos. Creo que ahora hablaron del juego de Yoshi del Nintendo 64, si no me equivoco, soy yo bastante chido. Eso es lo que tenemos durante el podcast. Bueno, pues ya con eso cerramos el programa, mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsan. Les recuerdo nuestros medios de contacto. El Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx, el Google Plus es resetmx también, y tenemos un correo electrónico para que nos manden sus mensajes, es cine@resetmx.com. Ahí vamos a recibir todos sus mensajes, comentarios, dudas, lo que ustedes quieran decirnos. Y bueno, con esto cerramos nuestro Cinemás número 85, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Les deseo que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.